Hola, muy buenas. ¿Habéis pensado alguna vez de dónde viene la palabra ojalá? Ojalá es una palabra compuesta que viene del árabe, del was ajalá, que significa Dios lo quiera. Es, por tanto, un voto a Alá, un voto al Dios de los musulmanes. Cada vez que decís ojalá, estáis llevando a cabo una herencia que tenemos de nuestro pasado musulmán y que invoca a Alá. Alá el Grande, al Dios que se supone que es el mismo que los cristianos, pero que a lo mejor no te estás dando cuenta que lo estás invocando. Pues sí, ojalá es un voto a Alá, al Dios de los musulmanes, y ha quedado conservado hasta nuestros días, hasta el siglo XX en la península ibérica. Es, por lo tanto, un gran herencia cultural de la parte musulmana de nuestra historia. Bienvenidos al capítulo número 6 del podcast del búho. Volamos miles de kilómetros y cientos de años en el tiempo para visitar el Japón medieval, el Japón de los señores feudales, de los samuráis, de los asesinos oscuros, los ninjas, y de las espadas, de esos instrumentos, esas katanas que utilizan para matar y para imponerse al oponente. Entre estas espadas hubo una serie de espadas forjadas por un clan, el clan Muramasa, que se decía que estaban malditas, que todo aquel que empuñaba una de esas espadas era invadido por una sed de sangre inusitada. Vamos a hablar por qué estas espadas fueron consideradas malditas a lo largo de la historia de Japón y han quedado en la posteridad como el símbolo de unas espadas endemoniadas. Por su forma y curvatura, las katanas japonesas son más bien un sable que una espada. Están hechas para cortar, para dar tajos, no para clavar como en una estocada ni para empotrarlas en el oponente. Digamos que, a diferencia de las espadas grandes medievales de la época europea, que eran rectas y anchas con doble filo, las katanas eran ligeras, estrechas, tenían un solo filo y tenían una forma curva que se podría considerar como un sable, como una especie de guillotina de mano, una especie de arma blanca muy rápida para dar rápidos sablazos y para poder dar tajos muy profundos en el oponente. Estaban, pues, pensadas para un estilo de lucha muy rápido, un estilo de lucha en el que un hombre podía manejarlas con una sola mano, dependiendo del tamaño de la espada, y podía dar tajos tangenciales sobre el cuerpo del oponente, a diferencia de los grandes mandobles europeos, y que por lo tanto se parecen más las katanas a los sables que podríamos pensar. Tampoco tienen punta como para dar estocadas. Lo dicho, servían para dar tajos. ¿Por qué las espadas, las katanas, tenían esta forma? Pues porque la verdad es que la materia prima en Japón no era muy buena. A diferencia del acero español, muy, muy dúctil, muy, muy puro, el japonés tenía un hierro muy impuro y tenía que ser constantemente plegado, constantemente trabajado, y la forma que quedaba en el filo era curva. Además, los japoneses tenían, era curioso porque solamente endurecían una parte de la espada para dejar solamente un filo. Digamos que las espadas katanas japonesas han sido únicas en su especie. Ante la dificultad que existía para obtener espadas de buena calidad, la verdad es que cuando un forjador de espadas se conseguía hacerse con una técnica de purificación de un metal tan malo, lo conseguía hacer con éxito, se hacía muy famoso. Es lógico, porque la materia prima en Japón, la verdad es que no destaca por su calidad. No tienen ninguna materia prima y nunca han tenido en toda su historia ninguna materia prima de calidad de ningún tipo. Y la verdad es que eso es lo que ha hecho que los japoneses sean tan buenos manufactureros de diferentes aspectos o diferentes productos, entre ellos las espadas. Las espadas en la Edad Media, en Europa, en Japón y en todas partes del mundo, eran muy importantes porque eran el medio de vida de los guerreros y con ellas se ganaban las batallas. No había grandes armas de destrucción masiva como ahora. Y un buen forjador de espadas tenía, digamos, la fama asegurada. Tal es el caso de Ozaki Masamune, que vivió en el siglo XIII o XII, no queda muy claro, de nuestra era, y que forjó unas espadas que estaban hechas con un filo curvo y con una sol y con un solo lado de filo, como ya he dicho antes, y que ayudaron enormemente a Japón para repeler las invasiones mongolas de la época. Hay que decir que Masamune ha quedado en la posteridad japonesa como un buen herrero, como un representante del bien. Todo lo contrario podemos decir de su discípulo Shinji Muramasa, o Muramasa Shinji, si seguimos la tradición japonesa de poner primero el apellido. Pues Shinji Muramasa ha quedado en la posteridad como un forjador de espadas malditas. Se supone que todo aquel que poseyese una espada Muramasa, al desenvainarla, tenía que llenarla de sangre, tenía que darle de beber sangre. Si no, esa espada podía, maldecir a su portador con una muerte horrible, con un dardo envenenado o hiriendo al propio portador. Por lo tanto, tenemos una dicotomía, una doble realidad de espadas benignas, las de Ozaki Masamune, y de las de su discípulo que eran malignas, Shinji Muramasa. ¿Por qué existe esta leyenda en Japón? Pues es lo que voy a intentar explicaros ahora. No podemos entender por qué las espadas Muramasa se declararon malditas sin conocer a el shogunato Tokugawa. Digamos que Tokugawa Ieyasu, o Ieyasu Tokugawa, como queráis, fue el primer shogun de Japón, porque digamos que fue aquel que estableció el más profundo feudalismo del Japón medieval o casi de la Edad Moderna, porque estamos hablando en torno al año 1600 de nuestra era. En aquella época, para que os hagáis una idea, en el Imperio Español no se ponía el sol, digamos. Fue aquella época en la que España dominaba el mundo y tenemos la realidad de que en Japón tenemos un feudalismo muy, muy fuerte provocado por este primer shogun Ieyasu Tokugawa, que fue, digamos, el primer o el gran unificador de Japón. Hasta entonces Japón había sufrido muchísimas guerras civiles. No ha sido un país muy estable hasta la llegada de este Tokugawa y digamos que era una constante guerra para conseguir que unos señores se impusieran a otros. Fueron muchos intentos los de unificar Japón y al final lo consiguió Ieyasu Tokugawa de la mano de otros grandes generales como Isha Nobunaga o otros famosos generales japoneses. La verdad es que, ¿por qué os cuento todo esto? Porque Ieyasu Tokugawa tuvo una muy mala relación con las espadas Muramasa. Y Ieyasu Tokugawa, en cuanto subió al shogunato de Japón en 1603, prohibió las espadas Muramasa. Las declaró malditas, ese fue el pretexto que utilizó. Por lo tanto, podéis imaginaros por qué se convirtieron en una leyenda nefasta para las Muramasa, porque el propio shogun de Japón, el gran unificador del imperio japonés, las declaró malditas, embrujadas. Por lo tanto, está claro por qué la mala leyenda. ¿Y esto por qué fue? Pues porque las katanas Muramasa acabaron con el hijo de Ieyasu Tokugawa, también con su abuelo y también con su padre, porque su padre fue atacado con una Muramasa. Por lo tanto, el shogun tenía un pretexto, una superstición bastante grande con respecto a estas espadas y no las quería ver ni en pintura. Hay que decir también que a esto hay que añadirle las propias características del sable Muramasa, y es que tenía un filo espectacularmente afilado, nunca mejor dicho. Se dice y se cuenta que podían cortar una hoja por la mitad mientras caía de un árbol. Y la verdad es que esto es un poco exagerado, pero sí que es cierto que tenían un filo espectacular. Además, la curvatura de las Muramasa era muy pronunciado, bastante pronunciado. Y esta curvatura tan pronunciada, ayudaba a la espada a decapitar a la gente. Hay un ritual llamado Kaishaku que servía para ejecutar a alguien que se acababa de suicidar con el seppuku. El seppuku es la manera correcta de llamar al famoso harakiri, la manera de clavarse un puñal para acabar con su vida. Pues cuando una persona honorablemente, según la creencia japonesa, se hacía este seppuku, acto seguido el enemigo que lo había incitado a suicidarse le decapitaba con el kaishaku. Y las espadas Muramasa eran muy indicadas para realizar esta acción de decapitación, debido a su sable, al sable tan curvado que ayudaba a dar un tajo muy limpio y a su filo tan pronunciado. Es por esto que tenemos a las espadas Muramasa como unas espadas malditas, porque tuvieron, por un lado, fueron repudiadas por el shogun Tokugawa y, por otro lado, por sus características de corte limpio y fácil que facilitaba la decapitación. La verdad es que somos muy maniqueos. El ser humano es muy maniqueo. ¿Qué es el maniqueísmo? El maniqueísmo es separar todo entre lo bueno y lo malo, uno u otro. O eres bueno o malo, el bien y el mal, la alterna lucha. En todas las películas, en toda la literatura, en todo el imaginario humano, se da siempre la lucha contra el bien y el mal, o del bien contra el mal. Y la verdad es que las espadas Muramasa tuvieron siempre como rivales benévolas a las de su maestro Masamune, Ozaki Masamune, que tuvieron una buena fama frente a la mala fama de las Muramasa. Si bien es cierto que se supone que las Muramasa superaron a las Masamune en cuanto a técnica, porque hay que decir que las Muramasa fueron más modernas, pues hay que decir también que la buena fama se la llevaron las otras, precisamente porque una espada sirve para matar, y si una espada mataba mejor que otra, se supone que una espada era peor, la verdad. Aunque hay que decir que el halo de leyenda ha envuelto a estas dos espadas y a estos dos maestros. Hay una leyenda en la que dicen que los dos maestros se encontraron uno a cada lado de un río. Y estos dos maestros se retaron para ver cuál de sus espadas era más afilada. Muramasa hundió la espada en el agua del río y consiguió cortar una hoja que iba desfilando o deslizándose sobre el lecho del río, sobre el agua, y la cortó limpiamente. Masamune acto seguido lo intentó hacer y no lo consiguió, y se maldijo por haber sido superado por su discípulo. Porque sí, se supone que Muramasa fue discípulo de Masamune, aunque parece ser que en realidad no coincidieron en el tiempo. Fueron separados por 100 años de antigüedad. La verdad es que la pretendida rivalidad de estas espadas no tenía razón, porque eran dos espadas prácticamente idénticas, simplemente que la Muramasa superaba a la Masamune porque llevaba su tecnología un paso más allá. Pero lo cierto es que esta leyenda no es la única que se recuerda o se conserva en el imaginario japonés sobre la rivalidad entre estas espadas y sobre todo sobre la maldición que se cierne sobre las espadas Muramasa. Porque el mundo actual, el gran choque de culturas vivido por Japón, ha hecho y ha parido una serie de nuevos estilos artísticos que también se han hecho eco de esta rivalidad y de estas leyendas. Los videojuegos, el manga y el anime, toda la literatura japonesa del siglo XX ha tenido algún tipo de eco en toda esta rivalidad de las espadas de las katanas Muramasa. El tema, por ejemplo, podemos ver que Miyamoto Musashi, el que se supone que es el mejor o más legendario samurái de Japón, se dice en la literatura del siglo XX que portaba una Masamune, dado es que la benevolencia de Musashi tenía que ser portador de una Masamune, no de una Muramasa. Por ejemplo, vemos también más actualmente en el mundo de los videojuegos, en los videojuegos de Final Fantasy, por ejemplo, en todas aparece una Masamune como la espada más poderosa del juego. Y la Muramasa suele estar relegada a un tipo de maldición o pues suele ser portada por algún tipo de enemigo maligno, etc. Digamos que todo este tipo de las leyendas japonesas han pervivido, la mitología japonesa ha pervivido hasta la actualidad. y podemos verla reflejada en muchísimos, en muchísimas series de manga o en muchísimos videojuegos. Es, por lo tanto, la consecuencia del gran choque de culturas vivido por Japón, que ha visto cómo una gran invasión de técnicas, tecnologías y expresiones artísticas foráneas han invadido un país que estuvo cerrado a cal y canto, sobre todo desde la época de Tokugawa, del anteriormente mencionado shogun del siglo XVI-XVII, y que a partir de después de la era Tokugawa llegó la era Meiji a mediados del siglo XIX, y que supuso una gran apertura de Japón hacia el mundo occidental. Sobre todo también después de la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial, sabemos que se abrió de par en par al mercado americano, y digamos que Estados Unidos ha tenido una gran influencia en Japón. Pero aún así, Japón ha sabido mantener estas leyendas, esta tradición de la veneración a la espada, a la katana, como un símbolo nacional japonés. Tendríamos que tomar a los japoneses como ejemplo de un mantenimiento de tradiciones, aunque si bien es cierto, Japón pronto prohibió las espadas a mediados del siglo XIX, y todo aquel samurái que era visto con una espada era detenido de inmediato. De todas formas, sí que hay que decir que el imaginario japonés ha seguido dando y dando historias en torno a la rivalidad de estas espadas, y sobre todo a la impresionante leyenda de las espadas malditas de Shinji Muramasa. Todo lo que he mencionado en este podcast lo podéis encontrar en la Wikipedia. La verdad es que no he salido mucho de esta página, aunque sí que he consultado otras que os voy a poner en el blog. Sabed que también la idea de hacer este podcast, este capítulo sobre Muramasa, me vino a partir de un videojuego que existe para la Wii, la Nintendo Wii, en la cual se llama Oboru Muramasa de Demon Blade, que es un juego precioso que os recomiendo que veáis. Bueno, nada más. Si os ha gustado el podcast o si no, podéis dejarme vuestros comentarios en el podcastdelbuho.com o en mi usuario de Twitter. Podéis añadirme o seguirme como followers y añadirme en -Jorge-. Ese es mi usuario. Nada más. Cualquier ruego, duda, amenaza de muerte, ya sabéis que me la podéis remitir sin problemas. Espero que os haya gustado. Hasta la próxima.